propuesta del gobierno provincial, digamos. Ya pasando, creo que eran ya 3 días o 2 días de que se anunciara la fecha de la audiencia pública, que es el 11 de mayo, digamos. O sea, cuando ya se subió vía web el estudio de impacto ambiental, que es de alguna manera la parte medular a la hora de debatir sobre si es viable o no el proyecto. Bueno, estuvieron presentes Fernando Barry, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo Marcela Fernández, que es abogada de San Antonio Redondo, Juan Carlos Ferrero, también geólogo y que también estuvo metido en varios conflictos de la zona de Villa Carlos Paz, Cuesta Blanca y San Antonio Redondo. Y bueno, René Amsler, que obviamente lo ninguneamos porque es el columnista semanal, entonces para no saturar su voz, que nos ocupe monopólicamente la cobertura del programa. Bueno, porque además también aportará su mirada mañana sobre, obviamente, sobre obviamente. Lo que pasó el sábado y sobre lo que va a pasar hoy también, que René mañana nos va a contar también buena parte de lo que realmente suceda y lo cronique un poco. Sí, y también porque nobleza obliga de parte de él, como que se dio directamente a las preguntas, de alguna manera porque su colega expuso completo todo lo que se tenía que poner desde el punto de vista legal. Bien, o sea que de movida era muy atractiva la grilla de convocatoria de expositores. Y se dio así. Vamos a escuchar una síntesis de cada una de las exposiciones para entrar en tema. Vamos a comenzar con Fernando Barry, arrancando básicamente, bueno, haciendo primero que nada un puntapié de la problemática actual de la Ruta 38, este tema de que hubo distintas propuestas sobre cómo solucionar el tema de la ruta precisamente y que se terminó eligiendo, como dice él, la peor opción, digamos. Y bueno, las cuestiones, las inquietudes que existe hoy en día sobre esta propuesta de hacer la autovía por el pie de montaña. Así que si te parece, lo escuchamos. Dale. Bueno, ¿por qué la necesidad de una vía alternativa a la 38? Lo primero es la sociedad, el modelo de desarrollo en el que vivimos, ¿no? Donde el bienestar pasa por tener más autos, autos más rápidos, más cuesta un modelo, o sea, para esto, ¿no? Cada vez más. Y la otra es las ciudades y los pueblos se convierten en la Ruta 38. Que hoy la Ruta 38 sea prácticamente una calle peatonal de las ciudades de Plaza y Punilla, es porque el Estado, el propio Estado que hoy plantea la vía alternativa, dejó que dejara de ser una ruta, que las ciudades se las comieran. Entonces, ese mismo Estado, que es responsable de eso, ¿qué seguridad me brinda a mí que esta otra alternativa, sea por la montaña, sea por donde sea, no va a ser otra, de acá a 10, 20 años, otra peatonal de los futuros pueblos que se vayan a comer esa vía? Es decir, a nosotros, a esta región, nos están llevando al mismo destino al que han llevado a la Sierra Chica, es decir, del otro lado, donde la destrucción de la cuenca ha hecho que en la época de sequía no tengan agua y en la época de lluvia se inunden, muera gente, se le vayan las casas y demás. ¿Por qué? Porque destruyeron el capital natural, destruyeron la sierra, que es lo que están haciendo de este lado. ¿Por qué el gobierno elige la autovía de montaña con la traza que ha decidido, si va a pasar prácticamente el 80% de la traza por bosques, en lo que se llama la zona roja de la ley de bosque? ¿Por qué, si esa alternativa destruye todas las pequeñas cuencas, va a destruir todas estas microcuencas que nos abastecen a todos nosotros? La microcuenca no es solo lo que junta el arroyo, sino también es lo que chupa ese bosque nativo que alimenta las napas y mantiene la dinámica de él. ¿Y por qué, si es evidente que esta alternativa, que es la que el gobierno quiere impulsar, va a generar una explosión demográfica tremenda, tremenda, porque el que haga un edificio acá, o vive en un nuevo country de acá, va a estar en media hora en la ciudad de Córdoba? ¿Por qué se plantea esto si está evidente que va a haber una explosión demográfica muy fuerte en una región que está carente de servicios? Está carente de servicios, de salud, de educación, de agua, y con burradas tipo el árbol que te voy a desmontar, te lo saco y te lo pongo en otro lado. Eso es imposible. Un molle de 200 años que lo voltean con la topadora, es imposible que lo pongan en otro lado. El otro gran verso, dicen, quédense tranquilo que la montaña, los taludes que vamos a dejar, le vamos a poner hidrosiembra. Hidrosiembra, ¿saben qué es? Es un yogur con semillas que lo desparraman, que no sirve para una bosta, que después se cae, lo conocemos bien por el camino cuadrado, y que después, cuando no funciona, dicen, ay, qué lástima, no, gastando 100 millones de pesos en el yogur que no funcionaba. ¿Qué alternativa nos queda? Bueno, el realismo mágico de los ingenieros, que es cemento. Llenemos todo de cemento. Meter el cemento, con eso solucionamos. Entonces, es un estudio de impacto mal hecho, que omite información, que tergiversa, que manipula, que miente. Tengámoslo en cuenta. Bueno, ahí hemos escuchado al biólogo Fernando Barry en plena exposición de la charla abierta que se hizo el sábado pasado en Villa Giardino, una charla sobre el proyecto de la autovía de montaña, realizado hace 2 días después o 3 días después del anuncio de la fecha de la audiencia pública, donde se discutirá precisamente el estudio de impacto ambiental, que es donde apuntaba Fernando Barry. ¿Cómo nosotros que tuvimos la oportunidad de hablar con Fernando Barry... al otro día de la publicación del estudio, uh-huh. Al momento de la charla, había avanzado su lectura, se había quemado las pestañas. ¿Qué pudo complementar, aparte de lo que escuchamos, digamos, en sensaciones generales, con lo que nos había contado el otro día a la mañana? No, bueno, básicamente lo que acaba de decir, digamos, en general, propuestas de remediación un tanto polémicos, lo que es la hidrosiembra, y que con las experiencias que ha tenido, por ejemplo, el Camino al Cuadrado, no ha solucionado mucho que digamos y tener que recurrir a la cuestión del cemento. Pero bueno, como decíamos, eran 2 o 3 días después de publicarse el estudio de impacto ambiental, con lo cual dio más que nada un pantallazo, más allá de las cuestiones de los detallismos técnicos, porque bueno, hay que decir que el estudio son muchísimas páginas con muchas tablas y números. Hay que hacer entonces, cuenta que hay que cada dato hay que estudiarlo un montón. Hay que estudiarlo un montón, digamos, pero bueno. A partir de las experiencias que tuvo este biólogo sobre el caso, sea del Camino del Cuadrado, sea del proyecto inmobiliario Gama en San Antonio Redondo que se frenó, y lo de que fue lo de la autovía Puente del año uh-huh. pasado, en el debate que se hizo en la audiencia pública de Villa Carlos Paz, es como que de alguna manera reflota algunos de esos puntos, algunas de esas cosas criticables que en este caso parece que vuelven a repetirse en este okay. tema de la autovía de montaña. Y bueno, otra persona que también estuvo precisamente en la polémica en la autovía Puente del año pasado y que también se hizo presente en esta charla es la abogada Marcela Fernández, dando más o menos, explicando, sería la parte legal, en particular de qué se trató el amparo que habían presentado con René Amsler en contra de este proyecto, digamos. Y bueno, básicamente dando algún que otro detalle sobre precisamente del área que le compete, que es la cuestión legal. Así vamos que, a escuchar. Si te parece, vamos a escuchar. Entrando al proyecto Variante Costa Sur Puente sobre el lago San Roque, nunca se convocó para hablar de una autovía. Era un puente, era una variante, bueno, la gente no se dio cuenta, los que lo decíamos no fuimos escuchados quizás. Y miren, esto es un fragmento de lo que nos contesta la provincia en el amparo. En tanto, los amparistas, en su profusa argumentación, ligan el presente proyecto a un proyecto hipotético al que denominan autovía de montaña. O sea, nos trataban de locos. Y luego, cuando en el juicio, digamos, durante este último tiempo, el gobierno, en un audio, admitió que iba a haber una autovía por el este, porque era lo que aconsejaban los especialistas y geólogos de la universidad, porque era lo más conveniente al ambiente, dijo el gobernador. Nosotros hicimos una presentación también de hechos nuevos, manifestando esta entrevista, acompañamos elementos, diarios, audios, etc. Y pedimos el estudio de impacto ambiental acumulativo. Que todo esto está en trámite hoy en la sala 7 de la Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. ¿Qué es el estudio de impacto ambiental acumulativo? Ahí está todo desarrollado, pero básicamente cuando una obra, un proyecto de tamaña magnitud se desguarda en tantas partecitas y vamos aprobando por partes, estamos perdiendo la visión del impacto global del proyecto. Entonces, eso se llama el impacto acumulativo. Bueno, ¿qué había de irregularidades en esa licencia ambiental? La violación del derecho a la información, el derecho por ende a la participación. ¿Por qué decimos? Porque este tipo de reuniones informativas las debiera hacer el gobierno a través de esta misma gente que hizo los estudios, que le pagaron 10 millones de pesos. O sea, podrían venir y explicarle a la comunidad de qué se trata la obra, informar acabadamente en cada lugar. Las críticas, bueno, ahí hablan de continuidad hasta la cumbre, o sea que nos van a volver a dividir la obra y vamos a tener otra audiencia pública cuando logren cerrar el otro tramo de factibilidades. Para, van como despacito, o sea, como dando tiempo a que la gente por ahí no se entere que es todo lo mismo, pero bueno, van demasiado rápido. Las idénticas críticas legales y otro tema que viene a colación de lo que dije recién, no convoca a debatir impacto en zona roja. Y esto también es una violación legal porque si voy a intervenir zona que está en bosque protegido, debo advertirle a la comunidad que la audiencia pública va a hablar de una zona de bosque protegido. No está en la convocatoria, no nos están invitando a discutir sobre el bosque de zona roja. Bien, hemos escuchado a la abogada Marcela Fernández, la segunda expositora de esta charla que se hizo el sábado pasado en Villa Yardino sobre la autovía de montaña, digamos, desde el área que le compete a ella, que es la cuestión legal. Uh-huh. Y lo que ha sido, bueno, el tramo de la presentación del amparo que presentaron con René Amsler. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Ferrero, geólogo, también alguien que ha estado en distintas movidas en conflictos ambientales, sobre todo en la zona de Carlos Paz, Cuesta Blanca, San Antonio de Redondo. Y en este caso, bueno, de sus experiencias, de sus conocimientos, su apreciación sobre uno de los puntos álgidos de este tema del proyecto, que es el yacimiento Rodolfo, el yacimiento de uranio Rodolfo. Así que lo vamos a escuchar. Les quiero dar los detalles del yacimiento de uranio Rodolfo. El Rodolfo es problemático, es muy buen yacimiento. Hay 1 millón de toneladas. Nosotros decimos tal vez no tanto, puede ser que no tanto, pero yo les aseguro que hay muchísimas toneladas de mineral. Esa es la cantidad de material que se puede extraer de allí. La ley es bastante elevada, o sea, un porcentaje superior al 2 de kilogramos por kilo, por tonelada de roca. ¿Saben cuánto tenía el yacimiento eslático ahí, en los gigantes? 250 gramos por tonelada y 10.000 toneladas. A este no lo han tocado, ¿saben por qué? Porque es crítico este yacimiento y es profundo. Y la profundidad es buena. El tema del yacimiento abarca una área muy importante. Yo sé que hay gente de aquí del pueblo vecino que dice, ah, bueno, pero es Coquín. No, no. No es Coquín. Es un área importante del departamento Punilla. Muy importante. Que ni ellos lo saben porque no lo han delimitado, porque cuando se dieron cuenta que ese yacimiento era peligroso para trabajarlo, cerraron las puertas y no hablaron más, al punto tal que nunca se mencionó más el yacimiento Rodolfo. Ahora surge porque cuando los que lo conocemos sabemos que es grave, y esto mismo que le estoy diciendo ahora lo dijimos en la audiencia que hubo en Carlos Paz. Pero nos dijeron, ah, no, pero esta audiencia es para el puente que cruza el lago San Roque, porque no estaba definida la ruta. Hacen un puente de 1.300 millones de pesos sin tener definido para dónde va a ir la ruta. En ese momento, y allí lo tienen también como muestra, el canal Los Molinos Córdoba es un canal que pasa por toda una zona sojera, es un canal abierto, a cielo abierto, con soleras no armadas, o sea, cemento solo, sin hierro, en una zona mallinosa donde los mallines lo han hecho pelota al canal. Por allí venía el agua que estaban bebiendo los cordobeses en la zona sur. Y por allí ha venido, cuando ocurrió el fenómeno de Time, que lo deben haber escuchado ustedes, y que pasa por esa empresa de Rofio, que es donde hay una gran contaminación. hemos escuchado a Juan Carlos Ferrero, geólogo, dando la última exposición sobre la polémica de la autovía de pie de montaña que se hizo en Villa Jardino el sábado pasado. 150 vecinos más o menos de distintas comunas que se presentaron allí en el Cine Teatro de Villa Jardino para escuchar, para profundizar un poco sobre esta polémica del proyecto de autovía. Lea, ¿solo tomaron la palabra los expositores tal como estaba anunciado o hubo un momento para otro tipo de iniciativas al micrófono? No, sí, bueno, hubo momentos de preguntas. El yacimiento de Rodolfo fue lo que más se preguntó, digamos, como que ha sido, de alguna manera, bueno, así en la zona como que siempre estaba, sobre todo en la región de Cosquín, siempre preguntándose sobre el tema de cheque, donde el uranio acá y todo eso, es como que ha sido, eso que siempre se rumoreaba, se charlaba entre vecinos, pipipiaba, y quizás eso es lo que empujó más todavía a asistir a esa charla, digamos. Así que bueno, pero bastante convocada, digamos. Muy bien. Vamos a volver en Punilla en instantes con otras de las temáticas que andan presentándose respecto de la autovía y respecto de otros temas. Ahora momento de musiquita y enseguidita ya seguimos con Panorama. Son 10 de la mañana, 49 minutos. Atención porque nos queda más de este bloque. Y ni hablar para el próximo. Nosotros no somos como los Orozco. Yo los conozco, son 8 los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo. Los otros son locos, yo los conozco. Lo soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor. Como brocotó, oncólogo jodón. Morocho, tordo, groncho, jocoso. Trosco, chocó con los montos, colo como lo top. Bonzo. Stop, stop. Ato, Orozco. Colocón, drogón como poco. Tomó todos los hongos, monólogo. Solo como por 2 otoños votó. Formó el por los ojos, tomó cloroformo. Bols, rom, porrón, torrón, totoso. Noto el bombordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco. Coño, sabor.